y nuestra compañera Vero Castro, que estuvo vacunando anoche a los adultos en el programa Fines. ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo fue la experiencia de encontrarte con estas personas que vienen al Fines? En realidad ellos vienen a sus materias, ¿no? Tienen cívica, tienen distintas materias, ¿no? Y sí, de repente le tenían que contar lo de la campaña. ¿Cómo fue? Bueno, primero saboteamos un poquito la hora de psicología. Le tomamos un ratito de la hora de psicología. Primero pensaron cuando yo les dije, porque me ven todos los días estar acá en el horario que ellos cursan, y cuando me vieron por ahí aparecer en la sala donde estaban, medio que se sorprendieron o pensaron que les estaba por hacer alguna broma, sí, algún aviso de delfines, o que les estaba haciendo una broma, que quería charlar un rato con ellos. Pero a medida que fui hablando, se lo fueron así como prestando más atención, se engancharon mucho en el tema, surgieron muchas situaciones de la vida cotidiana, porque en su mayoría, o la gran mayoría de los que cursa el Fines, son padres. Así que empezaron como a hacer como un mea culpa, a ver de qué situaciones se daba en la familia a diario, y más que nada también en cómo se había naturalizado el hecho del maltrato por ahí en los medios de transporte, cuando salen a trabajar, que es muy común, ya la gente está como reacostumbrada al insulto, al empujón, a ese tipo de cosas, y prefiere no reaccionar, no decir nada, porque es algo normal de todos los días. Y veíamos de qué manera podíamos revertir algunas de estas situaciones. Hace un rato hablábamos con Graciela de Villa María, Córdoba, y con Mónica de aquí de Morón, y nos decían, bueno, así como se aprende, coincidían las dos, ¿no? Así como se aprende a maltratar, se puede desaprender para aprender a bien tratar. Y esto que se asume como normal, cotidiano, nos podemos dar cuenta que no es genético, no nos llevamos mal desde que nacemos, ¿no? Se aprenden estas conductas y se pueden desaprender para aprender a bien tratarnos. Bueno, ¿y cómo tomaron después cuando los quisieron vacunar? Primero, pues ya te digo, pensaron que era como una broma por el carnet de vacunación y toda esa situación. Le conté más o menos cómo era lo de la vacunación simbólica, de qué se trataba, en qué lugares estaba trabajando la campaña, y ahí sí se empezaron a mostrar como más interesados, se engancharon en el tema y lo tomaron así como con mucha seriedad, o sea que realmente fueron vacunados y había que poner estrictamente en práctica lo que se había charlado. Pero fue realmente muy placentero, muy entretenido. Fue muy buena la respuesta de las dos comisiones. Fueron las primeras horas en una comisión de aproximadamente 25 personas y en las últimas horas también fue de otra comisión, que eran un poco más numerosas, 35 personas, pero fue muy bien recibida. Querían ver la forma de cómo poder multiplicar esto, de qué manera participar. Se van a hacer presente el viernes en la plaza. Así que estaban como muy contentos con esto de la campaña. Bien. Bueno, ¿y quiénes estuvieron participando de la vacunación? ¿Estuviste vos? ¿Quiénes más? Pablo Silva y Alejandro Leguizamón. Los tres. Sí, estuvimos los tres, porque Pablo Silva está a cargo de las horas de psicología, así que nos ayudó un poco. Las horas pertenecían a la cátedra de él, y con Ale Leguizamón estuvimos vacunando y dando a modo de taller la charla y toda la actividad. ¿Y el compromiso de los adultos en qué sentido iba? ¿De cambiar actitudes para dentro de la familia? Y había mucho compromiso. En realidad se sintieron muy tocados con las situaciones de sus hijos más pequeños. Desde el zamarreo, desde el tirón de pelo, desde el grito, desde, no sé, había situaciones desde que no se daban, ellos decían como que no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, que lo tenían como normal y no se daban cuenta por ahí del daño que les estaban causando a sus propios hijos. Y eso creo que cuando empezaron a tomar un poquito de conciencia con respecto a esto y a pensar, sí creo que les tocó bastante a los papás. Se sintieron, no sé, había una de las chicas que decía, recién me doy cuenta del daño que le estoy causando a mi nene, y uno a veces como que en nombre del amor que les tiene hace un montón de cosas, y dentro de ese montón, y lo vemos como los papás decimos, está bien pegarles, está bien gritarles, y no pensamos por ahí en otro tipo de actitudes, como dejar de, no sé, hablar más y gritar menos, practicar más la paciencia y no el chirlo la primera de cambio, chirlo. Claro. Entonces, como que esa parte sí fue bastante buena, que puedan exteriorizarlo, que puedan uh-huh. decirlo, que puedan darse cuenta. Y muchas veces cuando nos quedamos sin herramientas recurrimos al baúl de los recuerdos, ¿no? Claro. Entonces uno repite muchas veces una acción sin ninguna justificación, digo, esto lo hago porque tiene esta justificación, sino porque en algún momento me lo hicieron. O sea, claro. Cuando yo me portaba mal, me ponían en penitencia. Entonces uh-huh. cuando mi hijo se porta mal o mi hija se porta mal, la pongo en penitencia sin reflexionar demasiado, ¿no? Entonces, poder empezar a hablar de estas cosas, mira qué interesante, ¿no? Cómo empieza a hacernos repensar en situaciones que están asumidas como naturales, como normales, y que, bueno, nos empezamos a dar cuenta que no son tan naturales y tan normales. Claro, había una de las chicas que es madre jovencita, ¿no? Madre adolescente, fue madre adolescente, y me decía, pero mi mamá me enseñó que si mi hijo no me tiene miedo, no me va a respetar, me va a pasar por encima y va a hacer lo que quiera. Entonces yo tengo que estar con el cinto, lo ajoto o amenazándolo cada rato para que él se porte bien y haga lo que yo quiero. Uh-huh. Y por ahí no había probado otra opción de claro. charlar más desde otro punto, sino que ella venía repitiendo lo que le venían enseñando a ella, cómo ser mamá a ella. Uh-huh. Qué duro debe ser, además, darse cuenta, ¿no? Sí. Esto de tener una relación claro. de miedo con cuando sí. debería ser una relación de amor, de ternura, de cariño. Sí. Y nada, por ahí empezar. Por eso lo importante que nos parece de multiplicar la experiencia, de empezar, se vacunen o no los adultos, pero que empecemos a pensar y reflexionar y a cuestionar esas formas asumidas como normales y naturales y empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué fundamento tengo para llevar adelante esta práctica, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Tengo alguna justificación? Y si no la tengo, bueno, ¿me parece que es correcto seguir haciendo o no? Y ahí nos empezamos a dar cuenta que a veces, nada, repetimos casi como un espejo, ¿no? Simplemente porque alguna vez vimos que se hacía de esta manera y nos parece que, bueno, que siempre fue así, ¿no? Así que nada, interesante. Te agradecemos estos minutos, Vero. La verdad que, bueno, así que quedaron vacunados todos los delfines. Todos los delfines están vacunadísimos. Así que vacunados y contentos. Así que con el compromiso de pensar en todo lo que hablamos, de tratar de cambiar día a día algunas actitudes, que esto ya está buenísimo, y nada, de seguir practicando esto del buen trato. Bien, así que seguramente ya pensando el año que viene, ellos van a ser multiplicadores de esta experiencia, ¿no? Además de volver a ser vacunados, uh-huh. que todos vamos a ser vacunados mañana en la plaza acá del barrio. Exactamente. Nuevamente, además de sumarse para ser vacunados, van a ser seguramente multiplicadores la experiencia de un trato por el buen trato.